Rabí, yo quiero aprender de ti. Rabí, Rabí, enséñame a vivir por ti. Yo sé cuánto me falta para aprender bien la lección en esta escuela grande que a veces me asusta, Señor. Enséñame a renunciar a lo que me aparta de ti, a no dudar, a comprender, a perdonar, a tomar el arado y atrás no mirar. Enséñame a imaginarme en el lugar de los demás, a dar amor y con mi boca edificar, y mientras viva en tu camino, caminar. Rabí, Rabí, ya ves que me falta aprender las cosas que todavía me cuestan tanto comprender. Maestro de los maestros, ¿quién te podrá igualar? Humilde y majestuoso, enséñame cómo llegar. Enséñame a no olvidarme del dolor de los demás, a honrarte con mis hechos sin nada esperar, y a ver que Dios eres tú solo y nadie más. Concédeme que al final de mis días pueda yo ser aprobada en este examen de amor, y así encontrarme contigo, mi Señor. Concédeme que al final de mis días pueda yo ser aprobada en este examen de amor, y así encontrarme contigo, mi Señor.